Bueno, muy buenos días a todas y a todos los comunicadores, comunicadoras, periodistas, radialistas y amigos y amigas que han estado y están vinculadas al ámbito de la comunicación social. Con varios de repente nos hemos estado reuniendo, con otros es la primera vez y este es un aspecto que queremos ya de entrada también plantearlo, que a partir de ahora se pudiera ir armando ese tipo de talleres sobre temáticas que ustedes consideraran importantes y nosotros también sugiriendo algunas temáticas para que puedan articularse de una manera más estrecha a el manejo preciso de algunos temas en el contexto educativo. Muchas veces la información que nosotros brindamos a través de un comunicado, de un documento, a través de una declaración, no es la que refleja la totalidad o la realidad completa de lo que se está planteando, y por eso es que nos interesaría trabajar mucho estos temas. Hay temas como indicadores educativos que no se los ha difundido mucho y tienen un significado muy importante dentro del marco de lo que es evaluar la educación y el avance de lo que se está haciendo a través del Ministerio de Educación. Así que con esta breve introducción y este saludo cordial, y agradecerles por su iniciativa a los tres sindicatos, al mismo tiempo por su dedicación de tiempo para esta actividad. Hoy día vamos a trabajar, como ha dicho nuestra compañera Isabel, con casi toda la temática del ámbito de educación en lo que estamos trabajando. Yo voy a hacer un pantallazo de los elementos generales y sobre la base de eso vamos a dar una apertura de tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas. Algunas preguntas las vamos a derivar a los viceministros para que ellos los toquen de manera específica y otras de carácter general o de política educativa lo voy a responder. Entonces, de entrada, un tema que creo que es importante, vamos a tratar de aprovechar la pizarra, fue el tema de la construcción. Sí. Uno de los temas más importantes y para nosotros constituye uno de los factores esenciales en la nueva concepción de la educación fue el tema, y ese es para nosotros el primero, el de la participación social. Entendida en su sentido más general. Para la construcción de la ley, Avelino Siñán y Lizardo Pérez, la base de lograr consensos, porque si ustedes han podido hacer seguimiento en su momento, con varios hemos estado trabajando en el alto, con aquellos que están vinculados a organizaciones sociales, han podido ver que uno de los temas que se hizo con la ley Avelino Siñán es trabajar con cada uno de los sectores estableciendo un mecanismo y una estrategia de logro de consensos. Por ejemplo, cuando nosotros les planteábamos algún tema a los papás y mamás, ellos nos hacían ciertos planteamientos. Pero esos planteamientos estaban en contradicción con lo que planteaban los maestros. Íbamos a las confederaciones y las confederaciones nos planteaban un tema contrario, diferente, y sobre la base de eso se generaba un conflicto. Lo que intentábamos era generar el punto de coincidencia. Y gracias a un trabajo de participación plena de los sectores, se fue trabajando con todos los sectores y se lograron los consensos. Con los maestros, llegar al punto de ir a sus ampliados, leía un artículo ayer, un documento de los compañeros de las federaciones trotskistas, donde decían, el de Potosí, ahí van los resultados del Congreso de Potosí, y ellos dicen, habiendo sido aprobada la ley con una mínima participación y al margen de los maestros, yo me ponía a recordar que en el ampliado del magisterio urbano participamos todos nosotros, el ampliado nacional, 56 sindicatos departamentales y regionales, federaciones, la Confederación de Federaciones. Hemos debatido, estaba José Luis Álvarez, estaban todos los compañeros de diferentes tendencias, hemos debatido, y al final les hemos agradecido y nos hemos retirado. Votación en la Confederación de Maestros en su ampliado nacional. 53 votos, 53 federaciones a favor de la ley, 3 federaciones en contra. Y en el ampliado de los maestros rurales fue por unanimidad. Volviendo incluso, en la carta que nos mandan, el proyecto de ley Avelino Siñani, un patrimonio y una construcción del magisterio rural. Esto nos muestra cómo la ley Avelino Siñani, que ahora ha comenzado a surgir en el tema de rechazamos la ley, 2 años después de esto, es que ha sido construida sobre una base muy sólida, con un nivel de participación amplio, que obviamente eso ha permitido como resultado una solidez en la en el proceso complejo de implementación. Con los padres y madres de familia, en el caso del Alto, con FEDEPAP, con CODIGE, al principio no le tirábamos mucha pelota a CODIGE, y obviamente poco a poco comprendimos la complejidad que tiene en la organización la estructura de padres y madres de familia, igual que algunas otras, y se comenzó a trabajar de una manera más continua, hasta llegar a los puntos de coincidencia y los puntos de consenso. Vino la nacional, se hicieron ampliados con los padres y madres. Se trabajó con la Iglesia Católica, en donde incluso la carta que nos mandan nos dice: consideramos que la ley de Siñani tiene grandes avances. Y uno de los temas que sí rechazamos es que nos cierren la normal católica. Pero con el contexto general se logró avanzar, con las otras iglesias, y de ahí se vino con la campaña boliviana de educación, con las organizaciones indígenas, con los consejos educativos, y así se fue trabajando. Esta participación social que ha sido trabajada, decíamos, en el contexto de la ley, también se ha ido trabajando en el contexto de la currícula. Esto lo pongo como referencia porque la última noticia que está dando vueltas, o las últimas que dieron por lo menos hace unos 2 meses atrás, era que las federaciones estaban rechazando la ley Avelino Siñani. Así salió. Y ahí hay un tema que me van a permitir en algunos temas tratar e intentar hacer un diálogo. Normalmente lo que leemos en los medios es: maestros rechazan ley 70. Cuando uno va a ver qué maestros están rechazando la ley 70, se encuentra que son la Federación de La Paz, la Federación de Oruro, la Federación de Potosí, la Federación de Cochabamba y la de Chuquisaca, que después cambió su posición. Pero son esas 4 federaciones que con documentos han rechazado la ley. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es inmediatamente trabajar con los maestros de base y con los niveles intermedios de las direcciones distritales, direcciones departamentales, como también así con las confederaciones. Se han hecho, para el tema de la currícula, 3 encuentros pedagógicos, con más de 1000 delegados, de los cuales 300 eran maestros, cerca de 200 padres de familia, 200 de organizaciones indígenas, hemos invitado a los medios de prensa también, y el dirigente de Potosí, que rechazaba la ley, participa en los encuentros pedagógicos para el tema de la currícula. De pronto lo que observamos es que a esto se han añadido los talleres especializados de currícula y otros talleres que se han ido haciendo por regiones con directores de unidades educativas. Caso de El Alto, los directores salteños, han debido conocer ustedes, salió la noticia, rechazaban la ley, observaban la distribución de carga horaria. Hemos ido como ministerio, hemos unido a todos los directores del Alto, se ha hecho un taller con ellos y ha salido un documento escrito, mandado por ellos al ministerio, donde establecían que observaban la carga horaria, recomendaban temas, pero estaban totalmente de acuerdo con la implementación de la ley y la currícula. Entonces, este tema lo muestro también para que se vea que la participación social se ha mantenido como línea común por un objetivo que es básico en educación. Si no estamos de acuerdo, por lo menos la mayoría, implementar cualquier cambio en educación es imposible. Porque el papá y la mamá se va a sentir susceptible y va a comenzar a generar inquietudes, críticas y oposiciones a la ley. O el maestro, que es el que trabaja en el aula, es el que no va a tener una actitud positiva y por más que le digamos que si no implementa lo vamos a procesar, no lo va a hacer. Eso fue lo que pasó con la 1565, la ley 1565 de la reforma educativa. Había una estructura muy sólida, muy grande, con mucho dinero, había asesores pedagógicos y les dijeron a los maestros cómo tenían que trabajar. El maestro lo que hizo fue crear un mecanismo de adaptación. En algunos casos implementaron, en otros les decían va a venir el asesor pedagógico, organizaban el aula como tenía que ser en la ley, se iba el asesor pedagógico y la volvían a poner como siempre habían trabajado. Si no hay la actitud y la voluntad del maestro de participar, no hay posibilidad de avanzar en ningún proceso de cambio en educación. Por eso es que para nosotros el tema de la participación social, tanto en la ley como en la currícula, plan de estudios, el sistema de evaluación, es un tema fundamental, ha sido fundamental para darnos el piso y el soporte para seguir trabajando por más que surjan elementos de aparente oposición. A los críticos les hemos dicho siempre, si tienen una propuesta, que nos las hagan, que nos las presenten. Porque de pronto viene y dicen, la ley Avelino-Siñani no sirve, está mal, la rechazamos. Perfecto, si la rechazan, ¿cuál es su propuesta? Porque deberían decir, rechazamos y esta es nuestra propuesta. Pero nos dicen, retiren la ley, retiramos la ley, ¿cuál va a quedar vigente? La ley de la reforma educativa. Entonces es un tema que resulta obviamente manejado políticamente en el contexto de posicionar una crítica para mantener una vigencia política o sindical sin hacer una propuesta concreta. Hasta este momento, la ley 70 es la ley vigente, es la ley que se está implementando, y ahí sí hemos hecho una articulación, perdón, de un tema que nos ha dado muy buen resultado. Temas que después lo vamos a tocar un poquito en detalle, esta tarde ya lo van a trabajar con los encargados, son temas como el Profocom. Y aquí lo pongo como ejemplo de lo que es el sentido amplio de participación. El Profocom sale como una propuesta del ministerio para poder establecer un mecanismo de jerarquización de la profesión de maestros a nivel de licenciatura, respetando lo que el maestro reivindicaba, que era su escalafón. O sea, hemos combinado los dos factores. Hemos equilibrado esa situación. El Profocom ni bien sale, surgen las federaciones críticas y dicen, rechazamos el Profocom, porque el Profocom, al darle licenciatura al maestro, lo va a nivelar al profesional universitario. Si son iguales, la profesión se va a volver libre. Por lo tanto, nos van a quitar nuestro trabajo. Esa es la lógica que maneja. Y les decimos, vayamos por dos partes. Primero, el Profocom es solamente para maestros y para formar maestros. Segundo, no puede ningún otro licenciado ingresar al magisterio si es que no cumple los requisitos de ser maestro. Por lo tanto, no va a ser profesión libre. Se mantiene en el magisterio, pero jerarquizada a nivel licenciatura. Y para mayor garantía, el Profocom va a ser voluntario. Y ahí las federaciones opositoras en contra dicen, oh, perfecto, exigimos que se cumpla lo que el ministro dice que sea voluntad. Y le digo, va a ser voluntad. Y sacamos avisos en todo lado. Se convoca al Profocom, curso para hacer 2 años de capacitación y formación para obtener la licenciatura en estas condiciones, para los maestros en ejercicio. Para los que quieran participar, deberán mandar una carta con nombre, apellido, unidad educativa y carnet de identidad, firmado, expresando que quieren participar voluntariamente en el Profocom. Después de un tiempito, nos llegaron 63 mil cartas. Físicamente las tenemos acumuladas, 63 mil cartas. Yo me salí y obviamente les dije a las federaciones que no querían, que respetábamos la decisión de ellas, pero yo tenía 63 mil maestros que con firma me decían que querían hacer el Profocom y que con ellos íbamos a hacer. ¿El resultado cuál fue? Lo dejamos voluntario, se fueron inscribiendo cada vez más, más, y vino obviamente el efecto de lo voluntario se apareció como obligatorio. ¿Por qué? Porque entre los maestros comenzaron a hablarse, y les decía, ¿estás haciendo el Profocom? No, ¿cómo pues vamos a hacer eso? Nos quieren imponer el tema de la licenciatura para volvernos profesión libre. Decía, ah, ya, sí, está bien, yo sí estoy haciendo. Y de pronto en una escuela que había 10 maestros, ese maestro que no quería preguntar, ¿estás haciendo el Profocom? Sí, sí, sí, sí. 6 maestros estaban haciendo el Profocom, 4 no. De pronto uno se pasaba a los que hacían y se han ido pasando y de pronto se ha quedado uno solito. Y ahí viene el tema. Cuando vengan las compulsas, al maestro que no haga Profocom, no lo vamos a retirar. Tiene derecho a continuar el magisterio. Pero cuando vengan las compulsas, el maestro va a ir con su título normalista de 3 años de estudio y lo va a presentar. Tiene derecho a postularse, no se le prima. Pero el maestro que tenga licenciatura en Profocom, más los otros cursos, va a tener más ventaja en puntaje. Por lo tanto, el maestro se dio cuenta de esto en las convocatorias a directores de unidades educativas. Cuando venga un maestro y diga, mi título de profesor normalista, mis otros documentos, perfecto, se lo voy a evaluar. Va a venir uno, normalista, Profocom, más mis otros documentos. Va a tener más puntaje. Se dan cuenta de esto los maestros y dicen, mejor vámonos todos. Y terminaron, incluso las federaciones o los dirigentes de las federaciones que estaban en contra, ingresando al Profocom. Entonces, ha sido la respuesta democrática de los propios maestros la que ha permitido que entremos a Profocom, que es la formación y capacitación, preparación del maestro para ser licenciado en la nueva currícula, en la nueva ley y en el nuevo modelo. Entonces ahí sí hemos logrado integrar estos componentes sin imponerle al maestro y con una decisión voluntaria. Un paso que para nosotros ha sido fundamental. Sin participación social, ustedes han podido apreciar, disculpen que lo ponga en un plano personal, no hubiéramos podido trabajar con todo el equipo que tenemos durante casi seis años. Ya estamos llegando a 6 años. Hemos batido el récord de gestión. El más antiguo, los más antiguos eran Tito José Vila, con 4 años, y Piña Melgar, con 4 años, y el más antiguo era Juan Misael Saracho, entre 1903 y 1918, con 5 años de gestión. Nosotros ya estamos llegando a los 6 años. Y ahí es donde viene el otro elemento que nos permitió avanzar como hemos avanzado hasta ahora. Con dificultades, pero hemos avanzado. Y es la continuidad de esto. Si hubiera venido un ministro, 1 año, 2 años, cambiaba. Venía otro ministro o ministra, 1 año, 2 años, lo cambiaba. No hubiéramos podido avanzar lo que se ha avanzado hasta ahora. En confianza del maestro, en confianza de los padres y madres, por más que tengamos conflictos y demandas, siempre hemos respondido a los temas generales de una manera participativa. Y esto obviamente se ha volcado en lo que ahora se puede observar. Sale un grupo rechazando la ley y en su marcha más grande no pasan de 400 personas y en la más pequeña de 40 personas. En su derecho de reclamar. Pero ahí viene un problema. Cuando ya la actitud, como la de Potosí, sale un comunicado y dice, todo maestro o director del sindicato, todo maestro o director que aplique la ley Avelino Siñani será vetado sindicalmente ahí sí ya la situación cambia de sentido. Porque sí se está haciendo a través del sindicato una presión hacia el maestro al inverso. Es decir, nosotros no le hemos planteado, tienes que aplicarlo. Se hemos dicho, el que quiere aplicar, que se suba al cargo. Se han subido hasta ahorita 139 mil maestros que están en el protocolo. En el otro lado, lo que les han dicho es, el que se suba al cargo de la ley 70, lo vamos a procesar, lo vamos a vetar. Y con eso obviamente es muerte profesional en el magisterio, muerte civil. Entonces, concluyo esta primera parte con el tema de la participación social, que ha sido uno de los temas fuertes que nos ha permitido posicionar el tema paso a paso, pero al mismo tiempo el de estar en permanente situación de escuchar lo que se hace, lo que viene como demanda o como crítica de los diferentes sectores. Termino. A partir de ahora vamos a ir posicionando el sentido de la participación social de una manera más fuerte. Vamos a entrar a diseñar nuestra estrategia educativa hacia no solamente el 2025, que es lo que ya hemos hecho, sino la mirada estratégica de la educación hacia lo que va a ser el periodo que consideramos la conclusión de la vigencia de esta ley. En materia educativa, no por definición, no por ninguna norma, sino por un principio general, generalmente se tiene un horizonte de 20 años a 25 años en vigencia de una ley. Así debería ser plasmada como horizonte, para que inmediatamente, cambiados los contextos históricos, cambiada la situación económica, cambiada la realidad del país, tenga que hacerse una nueva ley. Entonces, mirando hacia esos 20-25 años, la idea es construir un plan estratégico de educación sectorial, es decir, no ministerial, sino del sector educativo, donde estén participando todos los ámbitos de la sociedad. Un segundo elemento, y lo voy a tratar de no poner en temas secuenciales, sino como temas, grandes temas. Un segundo tema que se ha generado como resultado de este tema, de esta ley, de la aplicación ley currícula y el tema del Profocom, es lo que nosotros hemos llamado la revolución docente. En la educación. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando como revolución docente? Es la transformación del maestro en el contexto de lo que es el nuevo enfoque educativo. Aquí viene un tema que es bien fuerte, es lo que más, en lo personal, me causa un resultado positivo respecto de lo que se ha podido hacer. Les voy a mostrar unos datos. El año diciembre del 2006, después de lo que ustedes nos puedan requerir alguna información, les vamos a ir pasando impresos para que ustedes lo puedan tener completo. Esta es la planilla, resumen de lo que es la planilla docente. Y comenzamos a ver cuántos directores de unidades educativas había en Bolivia en 2006, 5.529. ¿Cuántos directores tenemos a julio del 2014? 6.445. Es decir, directores se han incrementado en más de 1.000. ¿Eso qué significa? Que se ha respondido a las necesidades por crecimiento de las unidades educativas o se han creado nuevas unidades educativas. ¿Cuántos profesores teníamos en diciembre del 2006? Teníamos 117.212 maestros. Diciembre del 2006, 117.000. ¿Cuántos profesores tenemos en la actualidad? Solamente profesores, sin contar directores. 135.533. Miren ustedes el salto de 117.000 a 135.000. Esos son docentes nuevos. Es decir, hay una política educativa que se ha mantenido de manera continua y es el de dotar de ítems de manera casi completa hasta llegar paso a paso a resolver los temas pendientes que teníamos. Miren ustedes en el Alto, solamente en el Alto hemos entregado cerca de el año más bajo creo que va a ser 500 ítems y el año más alto 900 ítems. Es la ciudad, ni siquiera es el departamento, es la ciudad que recibe la mayor cantidad de ítems de todo Bolivia. Y esto no por un favor, porque el crecimiento poblacional del Alto es el más alto del país. Va a venir la necesidad de ir reduciendo, porque ya hemos ido cubriendo una gran parte. Y aquí un paréntesis, un debate que tenemos con los hermanos de padres y madres de familia, con el jefe de PAP y algunas otras, es que como ya hemos ido cubriendo la mayoría de los ítems docentes, nos están demandando ahora ítems administrativos, que son importantes, etcétera, pero todavía no podemos cubrirlos en la totalidad, ni como prioridad. Porque si en el Alto hemos resuelto el tema docente y falta el tema administrativo, en el resto del país nos faltan ítems docentes. En Senjusticia estamos equilibrando el tema este, pero en el Alto hemos dado, multipliquen ustedes desde el 2006 hasta la fecha, en un promedio de 600 ítems por año. Y esa es la cantidad que ha recibido. Varias veces en los conflictos que ha habido con FEJUVE, con las organizaciones salteñas, un tema que ha salido a relucir como el resultado positivo es el tema de la otorgación de ítems. ¿Qué se ha dado? ¿Qué falta? Falta, pero que se ha avanzado mucho. Pues, miren ustedes, yo hago el total de personal en el sistema educativo, directores, profesores, de normales, administrativos, porteros, todos. En total, en diciembre del 2006 eran 136.410. En la totalidad. Ahora, ¿cuántos son? 158.158. Más de, ¿cuántos? 20.000 cargos creados en el ámbito de la educación. ¿Y eso qué significa? El ir respondiendo cada vez más al tema este. Pero vayamos avanzando un tema, que ese es el número y el crecimiento y la dotación de ítems. Esto sí lo voy a ir anotando para que ustedes lo puedan tener. Los grandes problemas de docentes. El primer problema fuerte fue el interinato, los interinos. Para el 2006, los interinos eran 16.687. 16.687. Esto equivalía al 14.24% de la planilla. 2014. ¿Cuántos interinos tenemos en planilla? 4.624, es decir, cerca del 3,47%. Primer cambio radical que se hace en el sistema educativo. El tema del interino era el maestro improvisado. Puede haber sido un licenciado en pedagogía, un licenciado en matemáticas, o pudo haber sido un bachiller. Pero era improvisado. A veces le vendían el cargo. A veces era el pariente de alguna persona, director distrital, director departamental, del ministerio, de cualquier cosa. Otras veces era porque no había maestros en las comunidades alejadas, que el ingreso es posible, donde vivir es realmente fuerte para alguien que viene del interior, mucho más en las zonas del Amazonas, en la parte de tierras bajas, irse a una comunidad de acceso solamente por lancha es realmente dramático. Nosotros hemos entrado a una comunidad santanita 23 horas de lancha, con los maestros hemos ingresado para ver cómo ingresan ellos. 23 horas viajando toda la noche, donde ahí no hay posibilidad de baño. Si entraste a la lancha, te las aguantas. Algunos inventan las modalidades para poder, pero no se puede, porque la lancha no puede ir parando y para volver otra vez a partir, etc. Es meterle. Bueno, así va el maestro. Y obviamente esto nos muestra situaciones extremas. En esas comunidades, lo que hemos podido apreciar es, va un maestro normalista, está una semana, se le hinchan los brazos de las picaduras, pero además no había sabido nadar, y una serie de factores, se enferma, se sale, y deja el curso vacío. O sea, la comunidad, después de 3-4 profesores, lo que hacía era decir, vos eres bachiller, anda a enseñarles a los chicos, y lo metían de maestro de primaria. Entonces todos ellos, obviamente, han ido acumulando una cifra que era muy grande, y este es un factor que perjudicaba el tema de la calidad educativa. Se ha logrado avanzar en el tema de reducir, ¿cómo? A través de lo que se conoce como el programa PPMI, Programa de Profesionalización de Maestros Interinos. Se hizo un curso durante 2 años para estos maestros. No, 3 años, perdón. 3 años ha sido, ¿no? 3 años, el PPMI. 3 años. Se les dio formación y se les ha dado el título de maestros formados. Aquí se ha logrado reducir uno de los factores más graves. El segundo tema conflictivo era la falta de pertinencia. En la falta de pertinencia, aproximadamente, eran cerca de 12.000 maestros, no tengo el dato exacto, que no eran pertinentes a su especialidad. Un maestro de primaria enseñando en secundaria. Ese era el problema principal. ¿Por qué sucedió eso? Porque en las comunidades pequeñas, el maestro de primaria terminaba una promoción, venía a la comunidad y le decía, profe, seguiles enseñando secundaria, pero si yo soy de primaria. Pero sabes pues, vos seguí nomás, hasta que nos den profesor. Ese profesor de primaria comenzaba a enseñar, de acuerdo a lo que se conseguía como programas, en secundaria. Pero la calidad era baja, pésima. Porque obviamente él no estaba formado para eso, no conocía de física, de química, de matemáticas. Se consiguió un librito, otro librito, y va adaptando. ¿Qué hemos hecho con esto? Les hemos implementado el sistema que se llama PEAMES, que es el programa de especialización y actualización de maestros de secundaria. Todo maestro que esté de primaria, que esté trabajando en secundaria, le hemos dado 2 años de formación y le hemos otorgado la especialidad en secundaria en el área que estaba trabajando. Lo hemos capacitado en su área. Él ya tenía el título de normalista, pero de primaria. Ahora le hemos dado 2 años de formación y se ha especializado en el tema. ¿Cuántos se han titulado? Son cerca de 5.000 hasta ahora. Y vamos a reducir eso con el Profocom a 0. Esto va a ser 0 cuando ya termine el Profocom. Una tercera acción viene el tema de la jerarquización. Bien. De la profesión de maestro. Un tema que sí era muy cuestionado en el contexto de lo que es la educación en general de maestros, es el que el maestro... El maestro, a nivel de técnico medio, ya casi en el mundo no hay. No, en realidad no hay. De repente en algunos países del África o países que tienen condiciones de pobreza, se mantienen, pero después no hay. Todos son licenciados. Los maestros y maestras son licenciados. Y en el 99% de los casos a nivel mundial son licenciados universitarios. La reforma educativa intentó implementar el sistema de la licenciatura por la vía de la universidad. Y ahí viene un desastre. Y se los digo con mucha amargura, porque lo que hizo la reforma educativa fue licitar las normales a las universidades privadas, o a las universidades en general. La Simón Bolívar fue licitada a la UNSA. La Guarizata, licitada a la San Francisco de Asís. La Santiago de Guata, la UDABOL, y así poco a poco licitaron todas las normales. Vino la UNSA y dijo, vamos a hacer la mejor normal que pueda haber en Bolivia. Y comienza a diseñar la estrategia, se reúnen grandes amigos y compañeros y colegas formados profesionalmente con muy buen nivel, todos entran a trabajar y deciden hacer las currículas de primaria, de secundaria, de esta manera. Bueno, el Ministerio de Educación cuando licitó, supongo, porque el resultado ha sido así, no se percató que al entregar a las universidades los resultados iban a ser currículas diferentes. Y ahí es donde tenemos, cuando yo llego, me encuentro que había 16 currículas con cargas horarias diferentes, materias diferentes y métodos de enseñanza diferentes para maestros de primaria. Es decir, en Bolivia formábamos maestros de primaria de 16 formas diferentes. El otro efecto, ustedes han escuchado el debate este de están reduciendo la carga horaria en físico-química, nos están fusionando físico-química, le están quitando el sentido científico a físico-química. El ministro va a trabajar en este tema. Pero un tema que debe quedar claro es que había maestros con título física, maestros con título química, maestros con título físico-química, maestros con título físico-matemática, maestros con título química, biología, maestros con título, ¿qué más había? Ciencias naturales. Maestros de ciencias naturales. Química. Química. Entonces, la dispersión las formaciones que hubo, dispersó la calidad de la educación. Pudo haber sido muy bien formado, pero cuando iba a un área en donde no trabajaban de esa manera, tenía que adaptarse el maestro. Un maestro aquí salió como físico, se va a Cochabamba y era físico-química, tenía que aprender química. En otro lado era físico-químico, venía aquí, le daban la materia de exclusivamente química, pero él se había especializado más en física. Entonces, este tema de la dispersión nos llevó a un tema que se ha establecido como un paso importante en la jerarquización de la profesión. La creación o la conversión de las escuelas superiores de formación de maestros, o de las normales, perdón, a escuelas superiores de formación de maestros. Y aquí es donde se ha establecido el nivel de licenciatura, 5 años de estudio, como la base de formación. Miren aquí el equilibrio que hemos hecho. Lo hemos nivelado a universidades, pero en el ámbito del escalafón y del magisterio. Lo que nos permite que estemos en el contexto de lo que es una formación equivalente a nivel mundial, que tengamos una formación equivalente a nivel mundial con nivel de licenciatura, los 5 años de estudio, se eleve la calidad de la formación, porque obviamente hay un proceso mucho más organizado, pero además aquí la formación era ya en el contexto de la nueva currícula. Por lo tanto, los maestros que van a salir este año de la primera promoción ya no son dispersos, sino están ya como maestros únicos. ¿Qué significa eso? Ese es uno de los triunfos que hemos logrado. Es que los niveles de formación ya no se dividan entre urbano y rural. Ya no va el tema de urbano y rural. Se han unificado los currículos. Lo que sí se incorpora es currícula regionalizada, que es del pueblo y la nación, de la región, de la cultura de una región. Pero como formación general, hemos logrado el paso de sacar a los maestros únicos en calidad formativa. Ahora viene el problema. El maestro antes se clasificaba. La normal de Guarizata era rural. La normal Simón Bolívar era urbana. El maestro que salía de la Simón Bolívar automáticamente se iba a su sindicato urbano. El que salía de Guarizata automáticamente se iba a su sindicato rural. Cuando se postulaban a una compulsa, automáticamente iban a las compulsas rurales o automáticamente iban a las compulsas urbanas. Ahora, nuestros titulados van a poder postularse a cualquiera. Ya no va a haber diferencias. Vienen las confederaciones, los sindicatos, y nos dicen, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo les digo, tendrán que formar la Confederación Unificada de Maestros Urbanos Rurales. ¿No? Pero como no puedo meterme en temas sindicales, decimos como broma, les hemos dicho, no se preocupen del tema sindical, porque no queremos destruir el sindicato ni generar situaciones de conflicto. Cuando un maestro entre a trabajar y en esa unidad educativa, en la planilla, esté como rural, se le va a pagar como rural. Pero ya no lo vamos a diferenciar de qué normal viene, que ese es un paso importante. Si entra a trabajar en una unidad urbana, le vamos a pagar como urbano, por más que hubiera estudiado en Guarizata. Entonces, con esto hemos avanzado en un tema que los maestros lo reivindicaban como histórico, el maestro único, en calidad, en su formación, etc. Pero les ha venido el rebote. Ese sí es un tema de desafío para ellos en torno al tema de lo que sería qué hacer con la organización sindical en el futuro si ya van a ser maestros únicos. Pero se ha avanzado en eso. Se ha jerarquizado, lo que nos permite ahora ya avanzar hacia un tema que está planteado como el otro objetivo dentro de la revolución docente. Ah, perdón, aquí tendría el tema de la nivelación de los... nivelación académica, para ponerlo todo completo, que es el Profocom. ¿Qué es lo que aquí diferenciamos? Las escuelas superiores han empezado hace 5 años esta transformación. Y el 31 de diciembre, no, en fin de año, noviembre, diciembre, se van a titular los primeros 6.600 maestros licenciados. Ese es un primer hito histórico. La formación del maestro ahora va a tener ya la primera promoción de 6.600 maestros en este modelo. Son nuevos maestros. Y la pregunta fue, ¿y con los antiguos cómo hacemos para que también tengan licenciatura? Y ese fue el Profocom. Con los 5 años perdón, 2 años de formación complementaria y el tema de 2 años y la obtención de la licenciatura. Esto nos ha permitido que el maestro antiguo no esté en desventaja del maestro nuevo y que los dos tengan los mismos derechos y no haya problema. Ahorita en el Profocom inscritos son 139.000 maestros. Para agosto vamos a entrar ya a la defensa de sus trabajos y ya van a ir titulándose la primera fase, 31.000 maestros. es la titulación en procesos de formación complementaria más grande del mundo. No hay. Estamos posicionándolo poco a poco como un modelo de formación, porque además, aquí hay un tema importante. Esta tarde van a ver, el Profocol ha incorporado enfoques nuevos dentro de la formación de maestros y de los procesos educativos. Por ejemplo, la unidad educativa, el Juancito Pinto, en el Alto, tenía 25 maestros. De esos 25 maestros, han debido ingresar 20 maestros al Profocom. Ellos conformaban una CPT, una comunidad de producción y transformación, así le hemos llamado. ¿Qué hacían los maestros en esta CPT? Trabajar individualmente y trabajar colectivamente en los procesos formativos, haciendo sus trabajos, pero además dialogando en el contexto de lo que se iba avanzando. Yo he visto en, me acuerdo, Tarija, aquí en el Tolar, lo que los maestros, por ejemplo, discutían. Estaba almorzando en el Tolar y atrás había un grupo de maestros sentados en una mesa, discutían. No, pero el enfoque de descolonización planteó otra cosa. No, pero mira, este sí, pero a ver, revisaremos lo que hemos trabajado. Y comenzaron a discutir sobre el tema. Entonces, teníamos que generar un espacio de debate. Reconocemos, el tema del Profocom ha tenido altibajos. Ha habido muy buenos CPTs con un nivel de discusión altísimo, con producción de documentos, textos, y en otros ha sido bajísimo. Una maestra me decía, pero es que el Profocom está mal. Y yo, cuando he ido a donde el facilitador no me daba orientación, era malo. Y es, yo le he dicho, aquí hay algo que debe quedar claro. El Profocom ha sido lo que el maestro y la maestra ha permitido que sea, o ha querido que sea. Si un maestro se ha ido y se ha sentado y el facilitador no sabía nada, y le ha dejado, porque él se dormía y descansaba, ese maestro ha perdido la oportunidad, ha perjudicado el sistema educativo, pero lo más grave, que obviamente no va a poder responder en el futuro y va a tener que hacer un curso complementario. Entonces, lo que el maestro y la maestra ha permitido es lo que el Profocom ha sido. Y al que viene y nos plantea que en su CPT el nivel era bajo, era porque ellos han entrado a situaciones de permitir eso. En otros lados, en Facebook se encuentra a muchos maestros, a grupos, presentando sus trabajos, sus orientaciones, etc. Un segundo tema que estuvo muy vinculado al tema del Profocom fue el tema de la unidad entre la teoría y la práctica. ¿Cómo se hacía el proceso formativo? Un facilitador que orientaba sobre la base de un documento base los aspectos teóricos generales, daba lecturas y les daba para que vayan a sus aulas a aplicar. Inmediatamente desarrollaban la práctica, tenían que presentar la siguiente semana sus trabajos de aplicación. Eso se evaluaba y se iba haciendo así. Ahora estamos en la sistematización, lo que sería la tesis, pero le hemos llamado sistematización, de la práctica docente en aplicación a la currícula. Por lo tanto, un tema que está absolutamente claro es que esta sistematización va a ser la síntesis de todos los esfuerzos. Pero ya hemos visto en el Facebook, se elaboran y se venden trabajos de sistematización. En el diario ya hay, en La Razón ya hay, ofreciendo trabajos de sistematización. Ah, bueno, como el tema viene por ahí, entonces tenemos que ser un poquito más exigentes, y sobre la base de eso, vamos a inventarnos un temita que al maestro lo va a poner un poco inquieto, pero no le va a quedar otra que dar cumplimiento porque es parte de la norma. ¿Y qué es? Va a haber dos momentos, dos etapas. La primera etapa es la validación social del trabajo. El maestro tiene que ir con su CPT a su unidad educativa, padres de familia, director, otros maestros, alumnos, y presentar su trabajo. Y ahí va a venir donde el papá o la mamá O el director le va a decir, perdón, pero profe, eso tú no has aplicado. Eso que estás poniendo como práctica docente, tú no has aplicado. Entonces va a tener que hacer una validación social. Los maestros van a decir, pero ¿cómo no puede ser que un papá me venga a evaluar? No, no es evaluación. No le va a poner nota. Lo único que va a decir es si ha hecho esa práctica en el aula. Si no ha hecho, es que se está comprando el trabajo. Y obviamente ahí ya es otra situación. Entonces, el gran momento es esta validación, que una vez validado pasa a la evaluación. 8.800 CPTs tenemos que evaluar. En total, 31.000 maestros. Y se va a tener 80 grupos de calificación, en donde cada grupo de calificación va a calificar 10 grupos, 10 CPTs por día. Entonces, va a ser un trabajo arduo, va a ser muy complejo, pero no hay otra en el contexto de lo que ha sido este manejo tan grande de números. Pero vean ustedes cómo, a través de este proceso, se ha logrado sin conflicto, sin paro, sin rechazo del magisterio, más bien con apoyo del magisterio, generar algo que va a ser uno de los pasos más importantes, y es el de consolidar la jerarquización de la profesión. Esto lo complementamos con dos temas. Ya con esto termino esto. Un tema es el de el posgrado. Que es el que va a permitir que obviamente se trabaje con el tema de especialidad a nivel de diplomado. A nivel de especialización, a nivel de maestría y a nivel de doctorado. ¿Dónde se va a hacer? En la Universidad Pedagógica. Este es un tema que para nosotros va a ser el gran salto en el tema educativo. Un maestro normalista, estudió 3 años, se ha ido al Profocom, 2 años más, saca su licenciatura. Se lo ha nivelado, se ha jerarquizado la profesión, se ha hecho que se adecue al tema de la nueva currícula, el plan de estudios, pero necesitamos que siga elevando su nivel académico. Por lo tanto, a través de la Universidad Pedagógica, se van a convocar a los cursos de diplomados que van a ser consecutivos, es decir, modulares, para completar maestrías, donde ya la especialidad sea, perdón, la maestría o el diplomado sea por la especialidad del maestro. Y va a venir el maestro de matemáticas pasando la maestría en matemáticas, maestro de físico-química, maestría en físico-química, el maestro de literatura pasando maestría en literatura. Esto va a ser progresivo, pero proyecten ustedes a los próximos 20 años. Un maestro, generalmente un grupo de 20 maestros van a ir a pasar su maestría, van a ser 20, van a sacar su maestría en matemáticas. Cuando se compulsen en cualquier lado, su maestría de matemáticas le va a valer el mayor puntaje. Ahí sí vamos a venir a incentivar valoración en evaluaciones, o sea, que tenga el mayor puntaje en las compulsas. Y obviamente una remuneración adicional, un bono por tema maestría. De 10 maestros que uno pase, les va a mandar la señal a los 9 restantes. Y a los 9 restantes vendrán 2 más que pasen. Y de ahí van a venir 3 más que pasen. Y de pronto la mayoría ya va a tener maestría. Y cuando la mayoría tenga maestría, la minoría va a tener que apurarse para sacar su maestría. Y ahí vamos a lograr, ahí sí es a largo plazo. Esto ya lo hemos hecho. Pero esto sí, a 20 años proyecten ustedes que el 60% de nuestros maestros tengan maestría. Porque a diferencia del Profocom, que ha sido en enfoques metodológicos muy especiales, la maestría va a ser presencial y con todas las condiciones que exige una maestría de alto nivel, con investigación educativa. La maestría es básicamente investigación. Por lo tanto, esto ya va a elevar el nivel educativo. a un plano superior. Tiempo en la educación es así. El ultimito de esto son los cursos continuos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho el curso de itinerarios formativos a través de UNEFCO. Esta unidad de formación continua de maestros son los cursos cortos. Son los cursos que se dan de informática, de computación, cursos del modelo, enseñanza, uso de pizarra. Esos cursitos cortos. Y ahorita tenemos un registro de 100.000 maestros que han pasado estos cursos. Puede ser que son, por decir, 10 cursos. Son más, son como 60, 70 cursos que hemos dado. Pero un maestro ha podido pasar 10 cursos. Entonces, obviamente, aquí de repente está sumado. Ese maestro que ha pasado 10 cursos, él solo, lo sumamos como 10 maestros. Como dato estadístico, para que se maneje correctamente. Pero son 100 participaciones, 100.000 participaciones. Y hemos tenido otro, que es el Educa Virtual. Educa Virtual. Que ha tenido hasta este momento 20.000 maestros pasando clases a través del computador. Esto nos muestra que en el tema de docentes se han ido avanzando de manera significativa en la solución de problemas pasados, interinos, pertinencia, bajo nivel académico, y se han ido dando respuestas a cada uno de ellos, con resultados de un 3% de interinos. Hasta fin de año, con el Profocom, ya no va a haber maestros sin pertinencia. El tema de la formación jerarquizada, el tema de la nivelación de los maestros antiguos, el tema del posgrado y el tema de los cursos continuos. Si esto se logra mantener, sostener, por obviamente un tiempo largo, vean ustedes cuánto efecto positivo se va a poder tener a nivel de la docencia. ¿Por qué? Porque si ahora pudo haber habido críticas, el maestro tiene bajo nivel formativo, no se está formando, entre un ingeniero y un maestro matemáticos, el ingeniero va a saber mejor matemáticas, eso todavía se ve en las olimpiadas científicas, los de colegios particulares nos ganan a los fiscales de lejos y cosas por el estilo. Pero en la medida que consolidemos esto, ese maestro se va a ir nivelando poco a poco, hasta llegar al mismo nivel de la formación universitaria en su área de especialización, pero va a tener una ventaja. El licenciado en matemáticas no le han dado pedagogía y didáctica y los elementos vinculados al maestro. Le han dado matemáticas y aprendió ahí a enseñar a la buena y a la mala. En cambio, el maestro ha sido formado para maestro. Y si a eso le añadimos la calidad docente, va a ser innegablemente superior. Este es el segundo tema. Estoy alargando, perdón, hermano. Ahora sí, el número dos. El tercer tema que para nosotros ha sido uno de los temas fuertes es el tema de la descolonización de la educación. Que vienen por dos vías. La descolonización de la educación viene por una vía institucional. Y es el de romper formas tradicionales en el sistema educativo, en el ministerio, en las unidades educativas y en el funcionamiento mismo del sistema educativo. La descolonización parte, obviamente, de entender que las estructuras que nos quedaron en el sistema educativo eran estructuras coloniales. ¿En qué sentido? Jerarquizadas, así, verticales. El maestro es el que manda. El maestro es el que sabe. El maestro es el que tiene la voz autorizada. Los alumnos, ellos dependen del maestro, escuchan al maestro, obedecen al maestro. Esa concepción vertical de la educación es un aspecto que tiene que ser cambiada en la estructura misma. Se ha ido avanzando mucho. Este tema de los CPTs, las comunidades de producción y transformación, es una nueva forma de organizar al maestro en el contexto educativo. En el ministerio hemos incorporado el sistema de el trabajo comunitario, que se ha ido debilitando por algunos factores burocráticos, pero se ha incorporado el trabajo comunitario y el contexto de la evaluación comunitaria, para hacer que el tema educativo de los que trabajamos en el ministerio sea una actividad compartida, no segmentada en cada uno de los puestos de trabajo. Por lo tanto, uno de los temas que se está trabajando con fuerza es el tema de la descolonización de la educación. El segundo, que es el más fuerte, es el tema de la descolonización en el contexto de la educación indígena. Entendido de que hasta ahora la educación ha sido una forma de dominación, de homogenización de, de los pueblos y naciones indígenas, y a través de la educación se había generado una desestructuración de los pueblos a través de su desestructurar su lengua, desestructurar su cultura. Lo que se ha hecho últimamente es el de establecer tres planos. El primer plano es el tema de la normatividad. Crear una base normativa legal que permita que la educación indígena esté en el contexto que corresponde como derecho colectivo de los pueblos, derecho colectivo individual de los pueblos. Constitución Política del Estado lo reconoce. Ley Avelino Siñani incorpora como parte de la ley. La nueva reglamentación ya ha salido. A ello se adiciona la Ley de Políticas Lingüísticas, que configura cómo debe manejarse el tema de la lengua en el contexto general y en el contexto educativo. Segundo, la institucionalidad. Uno de los temas que sucedía generalmente es que el tema de educación indígena era trabajado por financiamiento externo y por programas especiales. El programa de educación intercultural bilingüe, antiguo en Bolivia, era financiado por las ONGs, por la cooperación internacional, a través de programas especiales. Se fue la cooperación internacional, se fueron las ONGs y comenzó a derrumbarse las instituciones que había. Nuestros queridos consejos educativos de los pueblos originarios, los CEPOS, que eran los brazos técnico-pedagógicos de las organizaciones sociales y de los pueblos, ahora están en una situación crítica porque no tienen financiamiento externo. Ya no pueden desarrollar trabajos de investigación, proyectos, etc., porque una situación muy compleja desde el punto de vista financiero. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, hemos creado el IPC, Instituto Plurinacional de Estudios en Lengua y Cultura, que ha permitido que se traslade a, a un organismo estatal la tarea de manejar todo el contexto de la lengua y cultura en educación. Y se han incorporado junto con ellas 37 ILCs, 37 Institutos de Lengua y Cultura. El Instituto de Lengua y Cultura Aymara, el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, el Instituto de Lengua y Cultura Chiquitano, el Instituto de Lengua y Cultura Lloreo, el Instituto de Cultura Tacana, 36 de pueblos y naciones originarias y el 1 para ser el 37, el Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Afroboliviano. Esta institucionalidad, el IPLC, como la autoridad, así como hay autoridad de la banca, ahorita nuestra autoridad en materia lingüística y cultural es el IPLC. Vamos a llegar al punto con debate, ¿no?, en donde el IPLC es el que va a autorizar los temas vinculados a la enseñanza de la lengua de los pueblos. Porque aquí hay un tema, la Constitución dice que lengua y cultura son patrimonio de un pueblo. Por lo tanto, esta institución, el IALC Aymara, tiene que ser el que defina el aspecto del uso de la lengua, o sea, así como va a haber el Congreso este de Aymara, que van a venir y van a normalizar la lengua. Hace mucho tiempo lo han estado haciendo varias instancias, pero esta va a ser la autoridad estatal indígena que autorice los aspectos vinculados a la lengua indígena. Institucionalidad. Ya no es un programa especial, ya no es una instancia suelta, sino es una instancia descentralizada del Ministerio de Educación con carácter oficial, la que se ha constituido como el elemento central. El otro tema es el tema de la sostenibilidad. Si era financiamiento externo, obviamente era un problema de hasta cuándo nos financian, es que va a durar nuestro programa. Lo que se ha dado es presupuesto TGL. Tanto en el tema de presupuesto de financiamiento como en el tema de ítems. Por lo tanto, ya no hay limitación en términos de cuándo me darán, qué me darán. Ya tiene cerca de 136 ítems en la estructura del ITLC y de los ILCs y tienen su presupuesto de funcionamiento que ha sido transferido, presupuesto del ministerio al ITLC. De esta manera hemos creado una institución que ha logrado una institucionalidad, que ha logrado consolidar lo que va a ser el sostenimiento de la educación indígena. Y aquí viene un tema que es más fuerte, más importante, el tema de los currículos regionalizados. El currículo regionalizado es el currículo del pueblo y la nación. Una explicación que después el vice lo va a ampliar. No voy a borrar. Hay tres tipos de currículum: el currículo base, el currículo regionalizado, lo vamos a poner en el mismo nivel como corresponde, regionalizado, y el currículo diversificado. Currículo base es para todo el estado. El currículo regionalizado es para el pueblo y la nación. Y el diversificado es para el área local o para la unidad educativa. El currículo base es matemáticas a todos en los colegios igual. Sea Santa Cruz, sea La Paz, sea Pacaj, donde sea, se enseña matemáticas bajo una misma estructura curricular. El currículo regionalizado es para el pueblo. El pueblo guaraní se ha reunido, ha hecho mesas técnicas, mesas educativas, ha desarrollado su currículo, ha venido y me ha dicho, aquí está mi currículo regionalizado, aprobado por la Asamblea del Pueblo Guaraní, con la firma y los sellos de todas las autoridades. Yo lo he recogido y sin cambiarle una coma, lo he aprobado con resolución ministerial. ¿Para qué? Para que comience el proceso de armonizarse entre ambos, para complementarse. Ninguno se va a superponer al otro, se va a respetar los espacios propios. Y esto lo dejo, y el diversificado es el tema de religión. En el currículo base, el área es, ¿cómo se llama? El de religión. Área. Como área. ¿Cómo se llama? Valores espirituales. Como visión. Valores, espiritualidades y religión. Aquí lo que se hace es trabajar el tema ético en general, pero además los aspectos de la religión en general, mostrando que hay diversidad de religiones, de expresiones espirituales, mostrando que como nosotros tenemos expresiones diversas que son parte de nuestras decisiones como familias, como personas, y poniendo en el mismo nivel los contextos de respeto entre las diferentes expresiones religiosas. Un tema que es bien claro, de pronto, no sé, pues, la interpretación que se hace sobre las expresiones culturales y espirituales de nuestros pueblos, pueblo aymara, a través de la cova, a través de la mesa, a través de convocar a los achachillas, achachillas, a los mistis, etc., viene una expresión religiosa diferente y dice, ¿cómo es posible que enseñen eso en el colegio? ¿Cómo es posible que eso desarrolle en el colegio? ¿Cómo es posible que hagan esto? Lo mismo sucede entre una expresión cristiana y una expresión católica, ¿no? Y lo mismo sucede con la católica respecto de las otras. Lo que se ha establecido en este nivel es general, para que la humanidad esté reconocida en sus diferentes expresiones de religiosidad, religiosidad, espiritualidad y obviamente el componente de valores como el bien central. ¿Dónde queda la religión católica? O el derecho de los evangélicos a lo que formaban la parte de su religión propia. Ahí es donde viene el tema del currículo diversificado, que pueden complementar dentro del contexto general de acuerdo a la decisión de los padres y madres de familia y obviamente incorporando los aspectos de aceptación de la unidad educativa. El debate con la Iglesia Católica fue, ¿y quién me paga los ítems ahora? El padre Obermayer siempre nos reclamaba, mis ítems es religión. Nosotros hemos dicho, el tema es el siguiente, aquí en la currícula base van a ser maestros, todos los maestros formados en esa área. Si antes un maestro fue formado como maestro de religión católica, ahora está en el Profocol y debe actualizarse al área correspondiente. No lo vamos a retirar, ni se le prohíbe, ni se le limita su posibilidad de ser maestro de religión. Pero lo que va a tener que enseñar aquí es el aspecto general. Y lo que va a enseñar de religión católica va a estar en el currículo diversificado. Tiene que complementarlo, en horarios, etc. ¿A dónde quiero ir? Al tema de que el maestro de la currícula base lo pagamos nosotros. Un padre, el Tito Solari, padre, me dice, y ministro, ¿y quién va a pagar a los profesores de religión católica? Le digo, si son de religión católica, páguenos ustedes, pues. Pero ¿y quién los va a formar si ya no tenemos la normal católica? Pero fórmenlo ustedes. Yo conozco las instituciones pastorales evangélicas, ¿no ven? Que tienen su propio espacio, han creado ellas para formar a sus maestros, pastores o maestros en su concepción evangélica, etc. Yo les decía, con todo respeto, padre, le digo, ustedes tienen institutos teológicos, tienen seminarios teológicos, entonces ustedes les pueden dar la formación católica. Nosotros les damos la formación general como maestro, sea padre, sea una hermanita, sea quien sea, les damos la formación, no se limita ni se restringe, pero la formación en la religión, en derecho a todas las religiones, tiene que darle la iglesia correspondiente. Y esto es parte de una forma de establecer horizontalidad respecto de lo que es el manejo de la religión. Ni se prohíbe la religión católica, ni se prohíbe ninguna otra religión. Lo único que se hace es establecer un criterio, como el Estado es laico, de no predominio de una sobre otra. Es la familia quien va a decidir. En nuestro contexto la mayoría es básicamente católica. Aunque no. ¿No ve? Ahí voy. Con un creciente número de expresiones cristianas, evangélicas. Entonces, hay diversidad. Ese es un tema que nosotros lo planteamos como elemento central de no privar ningún aspecto en torno al tema religioso. No se prohíbe, ¿no ve? Pero ni se limita en un contexto ordenado. Eso, bueno, como parte de lo que se ha avanzado en la currícula. Y ahí viene, retornando al tema de la currícula regionalizada, que los pueblos y naciones han construido su currícula. Y ahí es donde viene, dice, nosotros queremos que nuestra currícula se incorpore como parte del proceso formativo estas expresiones culturales. Ustedes se han dado cuenta, y nuestro medio es muy fuerte, aunque está distorsionado. La entrada estaba viendo a los universitarios practicando, y le meten con mucho empeño, muy bonito, muy agradable, pero ojo, esa es una folclorización de la institución cultural del pueblo y la nación. En cambio, en la escuela lo que tiene que hacer es esa danza, incorporarla como parte de la cultura del pueblo, pero dando su historia, su explicación, para que comprendan que ese tipo de danza está vinculada a una construcción cultural del pueblo. No es esto último que está de debate a mí mismo me ha generado la Comisión de Discriminación por petición del pueblo afroboliviano. Ha establecido la prohibición pública del tundiquí. Me pongo a pensar, es complejo, es difícil, hay que procesar. Pero el pueblo dice, esa expresión cultural es una forma de ridiculizarnos. Ellos dicen, ¿no? Ridiculizarnos. Es una forma de humillarnos. ¿Por qué? Porque el tundiquí es el blanco pintado de negro que genera una adaptación de la saya que sí es la original. Ahí lo plantea. Es el pueblo afro el que va a decir, nosotros queremos que entre a nuestras escuelas la saya. Yo estaba el otro día en Mururata, en un acto la otra vez, hicieron justamente la creación del IDLC, y impresionante. La cueca negra, primera cuestión. Y tiene una particularidad impresionante. Es una adaptación, obviamente, la cueca occidental, etc. Pero tiene una particularidad. El tema de, han hecho la representación del matrimonio. Qué bonito, impresionantemente bonito. Cómo hacen la entrada de los novios con los padrinos atrás, pero además hacen toda una serie de rituales en torno al tema del matrimonio, el pedir de la mano, etc. Muy, muy interesante. El pueblo afro quiere que esas sus danzas se incorporen en la escuela, pero ya como parte de una estructura curricular oficial. No como hora cívica, ni como folclore, sino como expresión cultural. Es lo que decide el pueblo, pero además quiere que incorporemos su historia. Y va a venir la historia de Bolivia, de América, del mundo, la historia del pueblo, la historia de la región, para poder articularla en su contribución real. En el campo aymara es muy complejo, porque los pacajes, ¿no ve? Cuando hablan de los umasuyus, diferencian sus contextos. Nosotros los vemos como aymaras, pero ellos diferencian sus contextos históricos, culturales, etc. Entonces, esa va a ser la decisión del pueblo. Va a haber una currícula del pueblo aymara, y en la diversificada es donde va a entrar el tema de los pacajes, los umasuyos, etc. ¿Se dan cuenta cómo el tema de la descolonización hemos ido por otra vía? Por el tema de la institucionalización, normatividad, institucionalización, darle sostenibilidad, y a partir de ahora queda una responsabilidad de los pueblos y naciones de impulsar todo este contexto. Yo me voy a quedar aquí, porque obviamente hay muchos otros temas, estos para mí eran los temas fuertes, lo voy a anotar solamente para que después se pueda trabajar. El tema del bachillerato técnico. El vice lo va a tocar seguramente, que ya está avanzando, un dato nomás les damos. Este año, que lo vamos a posicionar como el año de las titulaciones, vamos a dar los primeros títulos de técnicos medios, bachilleres. Ustedes me dirán, pero ministro, un ratito, la ley de la currícula se está aplicando este año. ¿Cómo va a dar los primeros títulos? Deberían pasar mínimamente 6 años de secundaria, formación técnica, y darles los títulos. Pero ustedes que conocen, el Don Bosco, de la formación técnica en secundaria, es brillante. Es muy bueno, porque además tiene además un instituto técnico, por lo tanto ha combinado. Se nos ha pedido a Don Bosco, presentame tu currículum. Nos ha presentado currículum, nos ha presentado años de estudio, nos ha presentado todos los requisitos para el bachillerato técnico, y le hemos identificado que 4 años, los últimos 4 años, ha dado formación técnica. Le estamos convalidando eso para este año al Don Bosco. A sus bachilleres les vamos a entregar el título de bachiller en humanidades, técnico medio en la especialidad que saca. Porque ya lo estaba haciendo. Entonces, si ya lo estaba haciendo, ¿para qué les vamos a hacer esperar 6 años más si lo mismo que les, que están haciendo antes es lo que ahora van a hacer. Lo único que ahora les vamos a reconocer. Bueno, les reconocerían los 6 años siguientes. Lo vamos a hacer. Hay un modelito en Sucre, muy bonito. Uno entra y se encuentra plantación de maíz, el maizal, carpa solar con producción de tomate por sistema de goteo, regadío de goteo. Va más allá y todo lo que es sistema de terraceo, además dice prácticas de terrazas productivas para aprovechamiento de agua. Sistema de terraceo para todo lo que es legumbres y verduras. Y uno ve tremendas lechugas, tremendas semillas, todo. A este otro lado, producción de almácigos. Es decir, todos sus almácigos para la producción de sus productos, ¿cómo les enseñan? Almácigos de injerto, almácigos de... tienen varios nombrecitos, todos los sistemas. Uno avanza más allá y se encuentra con producción de plantas medicinales. Y de pronto uno entra y dice... iremos completando. Más allácito, taller de textiles, taller de metalmecánica, taller de carpintería, taller de electricidad y, mecánica, y taller de mecánica automotriz. Va más allá uno, son 5 hectáreas el lugar, y se encuentra con 50 cabezas de ganado lechero, con todo su sistema de ordeño, y al frente tiene su planta procesadora de leche. Sacan yogur, queso, que en Sucre lo venden y se termina en menos de una hora, porque es muy cotizado. Yogur, queso, requesón y algunos otros, mantequilla más que lo están sacando. Van, uno va más allá y tiene todos los tipos de conejo que existen. Conejo de cuero, conejo de piel, conejo de carne. Más allá, cuyes. Cuyes de pelo, cuyes de carne, cuyes de cuero. Más allá, cabras. Más allá, 1000 gallinas ponedoras. Más allá, pavos, patos, gansos, cisnes. Uno ya retorna a la parte académica y entra al aula y el maestro está enseñando una parte de la química que se llama estequiometría y es la parte que enseña cómo dos compuestos químicos se juntan y crean otro compuesto químico. Por ejemplo, ¿no? El tema de... los hidrocarburos, ¿no? ¿Qué es? Es la composición entre hidrógeno y carbono. Y en función de cuántos átomos de hidrógeno y carbono hay, se obtiene petróleo, se obtiene gas, se obtiene plásticos, se obtiene etc. ¿No ve? Entonces eso les enseñan ahí en general. Pero en este lugar estaba la materia. Estequiometría, que es la parte teórica, toda la parte teórica, y en la parte de abajo, la parte práctica. ¿Cuál era el objetivo de ese tema? Enseñar a hacer alimento balanceado. Teoría y práctica. ¿Y cómo les enseñan a hacer alimento balanceado? Les hacen estudiar qué es la melaza, qué puede tener la chala y, qué, y el tema de la sal. Y en la tarde van a hacer las prácticas de campo. Y en un tema... cosa de cementos, les enseñan chala, melaza, sal, chala, melaza, sal, chala, melaza, sal, lo van comprimiendo y al final obtienen el tema de alimento balanceado después de 3 meses. Y esto obviamente para los estudiantes es una práctica. Y termino, tienen una panadería que produce 1000 panes día, como tienen ganado, tienen gallinas, tienen verduras, su alimentación es producida por ellos, tienen el tema de su comedor, todos los muebles del comedor construidos en su carpintería, todo lo que han necesitado en temas de rejas, ventanas, lo han hecho en su metalmecánica. Se dan cuenta la capacidad productiva y la capacidad educativa. A esa escuela, de hecho, le vamos a dar también el título de técnico medio en sus bachilleres. Ellos sacaron un solo certificado. Entonces, este es otro tema fuerte, que este año también se nos va a venir con mucha importancia. Ahí me quedo para no seguir avanzando. Si tienen alguna pregunta, como les decía, algunas las voy a trasladar a los vices, otras las respondo yo.